Hola y una muy cálida bienvenida a todos los miembros del grupo de Telegram ChatGPT IA Edu. Sabemos que la actividad en el grupo esta semana ha sido tremenda, con cientos de mensajes y muchísimos participantes compartiendo ideas, preguntas, descubrimientos. Una barbaridad. Para quienes no hayan podido seguir cada detalle, pues hoy vamos a hacer una exploración de las conversaciones clave que tuvieron lugar durante la semana 41, del 6 al 12 de octubre. Vamos a intentar extraer las ideas más importantes de esta intensa puesta en común sobre inteligencia artificial y educación. La verdad es que se ha tocado una variedad enorme de temas, desde usos muy prácticos en el aula, como adaptar materiales para necesidades específicas, hasta debates bastante más profundos sobre la integración de la IA, la evaluación o la privacidad de los datos. El objetivo es, bueno, tener una visión clara de lo más relevante que se ha movido en el grupo. Sí, la verdad es que seguir estas conversaciones entre profesionales es enormemente útil. Refleja muy bien cómo estamos intentando navegar colectivamente este panorama de la IA en educación, que, bueno, evoluciona a una velocidad increíble. Es interesante ver cómo conviven el intercambio de herramientas y trucos concretos con reflexiones más críticas sobre el impacto real que todo esto tiene o puede tener. Pues empecemos por lo más práctico, que siempre genera mucho interés: las herramientas y sus aplicaciones en el día a día. Un tema que salió varias veces fue cómo usar la IA para adaptar materiales, pensando sobre todo en alumnos con necesidades educativas especiales. Manuel fue quien lanzó la consulta. Se mencionaron las opciones más conocidas: ChatGPT, Gemini, Claude. Aunque Manuel comentó que su experiencia inicial con Copilot no había sido la ideal. Y aquí surgió una aportación interesante de David Cordones, la idea de crear un GEM personalizado en Gemini. Ah, sí. Básicamente, un GEM es como un chatbot a medida al que puedes dar instrucciones muy específicas sobre qué quieres que haga y cómo, e incluso alimentarlo con documentos de referencia, como por ejemplo mencionó David las orientaciones educativas de Cataluña. Esa idea de personalizar la IA con instrucciones y documentos propios es una tendencia clara, ¿verdad? Va más allá del chat genérico, buscando asistentes más especializados. David incluso compartió un truco ingenioso: pedirle a la propia IA que te ayude a redactar las instrucciones para configurar ese GEM personalizado. Muy meta. Sí, sí. Manuel lo probó y parece que le dio mejores resultados que Copilot. Sin embargo, se topó con una limitación práctica. Gemini parecía tener problemas para procesar PDFs que fueran algo largos, digamos. Más de 10 páginas o así. Eso, de más de 10 páginas con contenido variado. Un obstáculo técnico real, vamos. Y es ahí donde se ve el valor de la comunidad, ¿no? Ante el problema de Manuel con los PDFs, surgieron alternativas. David sugirió dividirlos. Juanjo de Jaro propuso usar Notebook LM, que es otra herramienta de Google pensada para trabajar a fondo con documentos propios, indicando que quizás gestiona mejor grandes volúmenes de texto. José Despertar también apuntó que, en teoría, Gemini debería poder manejar PDFs más largos. Claro. Este intercambio es un buen ejemplo de cómo se buscan soluciones colectivas a problemas concretos que van surgiendo. Materiales, se compartieron muchísimas otras herramientas y novedades. Vimos ejemplos de cómo se empiezan a integrar unas herramientas con otras, como Notebook LM y Gemini, que compartió Carlos Bravo. Se habló de los Prompt Packs de OpenAI Academy, unos paquetes de instrucciones predefinidas. Ah, sí, los prompts. Aunque Juanjo señaló que no eran fáciles de encontrar, que había cierta opacidad. También hubo interés en herramientas para tareas muy específicas. Ramiro mencionó Cloud Imagine para crear pequeñas aplicaciones. David se compartió un webinar sobre Brisk Teaching. Muchas cosas. Sí, se comentó la página de Tino sobre tipos de razonamiento en IA. Tex Exueng habló de Fellow.ai como un asistente multifunción y de una oferta de Gemini Pro gratis para estudiantes. Aunque, ojo con condiciones, pedían email universitario y tarjeta Head. Se sugirió Langua para idiomas o Gamma.app para presentaciones. Vamos, la lista es larga. Lo que subyace a esta avalancha de herramientas es una diversificación muy interesante. Ya no hablamos solo de un chatbot generalista. La conversación se mueve hacia herramientas más especializadas, para crear contenido visual, para automatizar tareas administrativas, para generar documentación de código como hacía Thread.ai que compartió Jota, y también hacia plataformas que permiten crear tus propios mini expertos, por así decirlo. Ahí diste en el clavo. El uso de IA para automatizar tareas que consumen mucho tiempo fue un punto fuerte. Juanjo compartió cómo usaba Qwen CLI, una interfaz de línea de comandos, para que no esté familiarizado, que permite interactuar con la IA de forma más programática para procesar webs. Decía que le daba superpoderes. Eso. Y Felip Sarroca contó cómo usaba Codex para descargar y clasificar PDFs automáticamente. Y Antonio González describió un flujo de trabajo bastante sofisticado para generar cuestionarios Moodle complejos a partir de PDFs usando Notebook LM y Codex. Una pasada. Sí, la imaginación al poder, como decía Corto Maltés en el grupo. Y hablando de Notebook LM, parece que destacó especialmente. Juanjo explicó cómo había creado agentes expertos con esta herramienta. Uno sobre Charles Darwin, alimentado con 17 de sus libros. ¡Wow! Y otro sobre la LOMLOE, la Ley Educativa Española, señalando que le parecía más preciso para consultas sobre esos documentos que un GPT general. Claro, tiene sentido. Raúl Torres también compartió uno que hizo para Edumedia IAG. Incluso se comentó la opción de pago para ocultar las fuentes y usarlo como un chatbot más conversacional. Esta capacidad de crear agentes basados en documentación específica es muy potente, la verdad. Permite tener asistentes fiables para consultar información muy concreta, como legislación o textos académicos, superando las limitaciones de los modelos generales, que a veces inventan o no tienen acceso a información tan específica. Es un paso hacia una IA más controlada y especializada para usos educativos. Y claro, no podía faltar el debate clásico, ChatGPT Plus o Claude Pro. Hubo comentarios sobre que Claude parece fuerte en razonamiento o programación. Sí, eso se dice. Sin embargo, también se señaló que incluso la versión de pago de Claude puede tener límites en la longitud de las conversaciones, algo que experimentó José al comparar documentos. Juanjo sugirió que quizá ChatGPT, en su modo más reflexivo, Thinking Mode lo llamó, podría manejar mejor esas interacciones largas y complejas. Esta comparativa constante refleja la búsqueda del equilibrio ideal, ¿no? Los educadores están sopesando capacidades, razonamiento, memoria conversacional, multimodalidad, frente a coste y limitaciones de uso. No hay una respuesta única, claro. Depende mucho del uso que cada uno le vaya a dar. Bueno, y pasando de las herramientas a debates más de fondo. Un artículo compartido por Manel Suengas sobre cómo la IA nos obliga a repensar la evaluación generó una conversación muy interesante. El artículo y los comentarios apuntaban hacia una posible vuelta a la evaluación de la oralidad, como exámenes orales o entrevistas, para verificar la comprensión real. También se enfatizaba la necesidad de valorar el proceso de aprendizaje, no solo el producto final, es decir, cómo ha usado el estudiante la IA, qué decisiones ha tomado, qué errores ha identificado y corregido, esa parte. Y Raúl Torres añadió un matiz importante. Este énfasis en la oralidad podría incluso beneficiar a alumnos que tienen más dificultades con la expresión escrita. Es verdad. David Cordones señaló una paradoja interesante aquí. Parece que esta tecnología tan avanzada, la IA, nos está empujando a revalorizar dimensiones muy humanas y quizá más tradicionales de la educación. Como el diálogo cara a cara, ¿no? Exacto, como son el diálogo, el pensamiento crítico expresado verbalmente, el acompañamiento en el proceso. Sí, sí, pone el foco de nuevo en la interacción humana y en las habilidades de orden superior que van más allá de la mera producción de texto o contenido, que es lo que la IA generativa hace muy bien. Otro debate intenso surgió a raíz de una cita sobre el supuesto tiempo ahorrado gracias a la IA. Miquel Ángel Fe se mostró muy crítico con la idea de que usar IA siempre ahorra tiempo, especialmente para quien no domina el tema sobre el que pregunta. Claro. Argumentó que puede llevar más tiempo verificar y corregir la información o que la IA no se ajusta a la zona de desarrollo próximo. Ese concepto de Vygotsky sobre el punto óptimo de aprendizaje con ayuda. Esa es una tensión fundamental. ¿Es la IA una herramienta de eficiencia pura? ¿O requiere una inversión significativa en habilidad, conocimiento previo y supervisión crítica? La conexión con Vygotsky que hizo Miquel es muy pertinente. Puede generar una ilusión de competencia, como él decía citando estudios. El usuario cree que sabe o que ha hecho algo valioso, cuando en realidad la IA echó el trabajo pesado y el aprendizaje real puede ser superficial, sobre todo en principiantes. Juanjo de Haro ofreció una visión más matizada. Indicando que con la práctica se aprende a usarla de forma más productiva. Pero Miquel insistió en la importancia de un discurso responsable, advirtiendo contra la simplificación excesiva de los beneficios y siendo conscientes del riesgo de desinformación que también pueden generar estas herramientas. Este debate sobre el tiempo ahorrado se conecta lógicamente con la cuestión de la equidad, planteada por Sandra Fortanet. Las suscripciones de pago a modelos más potentes crean una nueva brecha digital. Sí, es una preocupación recurrente. Hubo diferentes puntos de vista. Juanjo argumentó que muchas tareas docentes estándar se pueden hacer con modelos gratuitos, aunque quizás requiera usar varias herramientas, un poco más de lío. Claro, más esfuerzo. Miguel, por su parte, mencionó la posibilidad de que algunas plataformas reserven sus mejores modelos para los usuarios de pago, creando de facto una diferencia de calidad en el acceso. El consenso general en el grupo fue la preocupación por esta posible brecha. Si las herramientas más potentes solo están al alcance de quienes pueden pagarlas, esto podría agravar las desigualdades educativas existentes. Se mencionó la necesidad de que las administraciones garanticen un acceso equitativo, en línea con las directrices de la UNESCO o la preocupación que ya expresan los jóvenes según la OCDE. Aunque, como recordó Juanjo, muchos docentes ya tienen acceso a versiones potentes a través de cuentas institucionales en muchas comunidades. Sí, pero el acceso del alumnado. Eso, el acceso del alumnado sigue siendo desigual. Depende de cada centro. Y esto nos lleva al que fue quizás el tema estrella de la semana, calificado por Juanjo como un tsunami. Sí, el tsunami. La aparición, detectada por Antonio y confirmada por varios, de opciones para crear GEMs personalizados y notebooks de Notebook LM directamente integrados en la interfaz de Google Classroom al crear una tarea. El punto clave que desató la mayor preocupación. Esta integración, según la documentación de Google y las pruebas realizadas, está disponible para todas las edades, incluida la educación primaria. Efectivamente, la aparición de estas herramientas de IA generativa potentes, integradas por defecto en una plataforma tan masiva como Classroom y habilitadas para menores, bueno, generó un debate muy intenso y preocupaciones significativas en el grupo. Podemos agruparlas en varias áreas clave, si te parece. Sí, perfecto. La primera, una sensación de desfase en la preparación. Por un lado, la falta de alfabetización digital específica sobre IA, tanto en docentes como en alumnos. Miguel contó que sus alumnos de bachillerato no conocían el término alucinación, que es cuando la IA genera información incorrecta pero de forma convincente. Imagínate. Y Raúl mencionó también la falta de formación y la preocupación del profesorado con el que había hablado en una conferencia. El riesgo es que los alumnos aprendan a usar estas herramientas solos y, bueno, de forma crítica, sin criterio. Claro. Ligado a esto, surgió el temor a una adopción impulsiva y poco informada. La preocupación de que, al aparecer la opción directamente en Classroom, muchos docentes la usen sin entender bien sus limitaciones, sesgos o implicaciones pedagógicas. ¿Simplemente porque está ahí? Eso. Una especie de vamos a probar sin reflexión previa. Ah, pues vamos a probar, como dijo Miguel. Un tercer bloque de preocupaciones giró en torno al control y la supervisión. Las pruebas iniciales indicaban que las opciones para que el profesorado monitorice qué hacen los alumnos dentro de estos jams o notebooks integrados son muy limitadas. Sí. Parece que solo se indica si lo abrieron, no cómo lo usaron. Miquel señaló que para un seguimiento real harían falta herramientas de administración como Google Vault, inaccesibles para el docente de a pie. La falta de monitorización adecuada es un punto crítico, especialmente cuando hablamos de menores usando herramientas de IA generativa. ¿Cómo guiar, evaluar formativamente o garantizar un uso seguro sin esa visibilidad? Es complicado. También surgieron dudas sobre posibles conflictos normativos y legales. Hubo confusión sobre las propias políticas de edad de Google y posibles choques con directrices educativas existentes en algunas comunidades autónomas. Sí, porque no estaba claro. Miquel aclaró que Google lo presenta como una versión for education específica, pero precisamente esa habilitación para todas las edades es lo que genera la disrupción con las normativas y prácticas actuales. Esto evidencia una tensión recurrente: la velocidad de implementación tecnológica de las grandes empresas frente a la capacidad de adaptación pedagógica, ética y normativa de los sistemas educativos. Raúl calificó de temerario que se activen por defecto estas herramientas sin una preparación adecuada del sistema. Lo que nos lleva a la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién asume la responsabilidad si un alumno recibe información incorrecta o sesgada de una IA integrada en la plataforma educativa? La preocupación por la vulnerabilidad del profesorado poco formado ante estas situaciones es real. Totalmente. Y finalmente, todo esto desembocó en la necesidad urgente de acción institucional y cultural. Varios participantes destacaron la importancia de comunicar esto al claustro, de impulsar formación específica y de desarrollar políticas de centro claras sobre el uso de IA. De hecho, algunos centros, como comentaron Raúl y David, optaron por desactivar el acceso a alumnos como medida cautelar, ¿no? Sí, como medida preventiva. También se reconoció la existencia de un cierto estigma o resistencia hacia la IA en parte del profesorado, IA igual a trampa, y la sociedad, lo que puede dificultar un diálogo sereno y constructivo. ¡Hay miedo! Sin duda, esta integración en Classroom ha actuado como un catalizador, obligando a los centros a confrontar de manera inmediata sus políticas o la falta de ellas sobre ella. Ha puesto de manifiesto la brecha entre el despliegue tecnológico y la preparación real del sistema educativo. Subraya la necesidad crítica de liderazgo proactivo en los centros, de formación docente urgente y de un diálogo abierto que incluya a las familias. Plantea una pregunta fundamental sobre cómo gestionar este desfase creciente entre la velocidad de la tecnología y nuestra capacidad de integrarla de forma reflexiva y responsable en la educación. Y conectando directamente con este despliegue y las capacidades de la IA, surgió otro debate importante a raíz de las preguntas de Iñaki Fernández. ¿Se puede usar la IA, como Gemini o un GEM, para evaluar los trabajos entregados por los alumnos en Classroom? Una pregunta clave. Primero se aclaró un punto técnico. La integración actual en Classroom no permite analizar automáticamente el trabajo de un alumno. Sí sería posible hacerlo manualmente. Descargar el trabajo, subirlo a una instancia separada de Gemini o un GEM, configurado con una rúbrica, y pedirle que lo evalúe o dé feedback. Pero no hay un botón mágico para eso. Exacto. No hay una función automatizada para esto dentro de Classroom. Y aquí es donde la conversación entró de lleno en el terreno legal. Especialmente el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, de la UE, y en consideraciones éticas profundas. Se abordó la clasificación de alto riesgo según la ley de IA de la UE. Manel Suengas mencionó esta categoría. Juanjo de Haro aclaró, con el acuerdo de Manel, que según la normativa esta clasificación solo aplicaría si la IA evaluara de forma totalmente autónoma. Ajá. Si existe una supervisión humana significativa y la decisión final sobre la calificación la toma el docente, en principio no se consideraría de alto riesgo. La clave es la supervisión humana efectiva. Vale, eso es importante. Otro punto crucial fue la anonimización. Juanjo compartió una herramienta sencilla para quitar nombres, pero Miguel, basándose en la guía de la Agencia Española de Protección de Datos, la EPD, enfatizó que una anonimización legalmente robusta es muy compleja. Mucho más que quitar el nombre. Claro, no basta con quitar el nombre. Hay que eliminar identificadores indirectos y analizar el contexto para evitar que se pueda reidentificar al alumno, algo especialmente difícil en trabajos escritos ricos en detalles personales. Hubo un interesante matiz sobre el nivel de rigor necesario. Es lo mismo anonimizar para una tarea puntual que para una investigación formal. Cierto. Y un tema central. La propiedad de los trabajos. Hubo un consenso claro, tras alguna matización inicial, en que los trabajos pertenecen a los alumnos. Son sus creaciones intelectuales. No son propiedad del docente ni del centro. Exacto. Esto tiene una implicación directa importante. No se puede usar el trabajo de un alumno en una IA, aunque sea dentro de un entorno supuestamente seguro como Google Workspace, sin su permiso explícito y el de sus familias si son menores. Lo que nos lleva al siguiente punto. El consentimiento informado. Se subrayó la necesidad absoluta de obtener un consentimiento explícito, informado y específico de las familias para tratar los trabajos de los alumnos con herramientas de IA con fines evaluativos. Un consentimiento genérico de principio de curso podría no ser suficiente y generar problemas si las familias perciben un uso inadecuado o poco transparente. Claro, tiene que ser para eso concreto. También se debatió si usar la IA dentro del entorno cerrado de Google Workspace o Microsoft cumple automáticamente con el RGPD para este fin. Aunque el entorno general pueda cumplir para usos básicos, usar la IA generativa sobre los trabajos de los alumnos para evaluar es un tratamiento de datos muy específico. Persisten dudas, ¿verdad? Sí, persisten dudas sobre si los acuerdos estándar de educación cubren este explícitamente y si se requiere autorización adicional. Que Google no ofrezca la función automatizada podría ser indicativo de esta complejidad legal. Finalmente, más allá de lo legal, se entró en las consideraciones éticas y pedagógicas. Miquel compartió su mala experiencia como estudiante al recibir feedback generado por IA y alertó de que los alumnos actuales también suelen detectar cuando el feedback no es personal. Se dan cuenta, sí. Este puede generar desconfianza, sensación de desinterés por parte del profesorado y afectar negativamente a la relación pedagógica. La transparencia, si se usa alguna ayuda de IA, se consideró fundamental. Este punto es clave. Incluso si fuera técnicamente posible y legalmente viable, es pedagógicamente deseable externalizar una parte tan importante de la labor docente como es la corrección y el feedback personalizado. ¿Qué mensaje envía al alumnado sobre el valor que le damos a su esfuerzo y a nuestra interacción con ellos? La percepción del alumno y el impacto en la relación educativa son factores cruciales a considerar. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte? Usar IA para evaluar trabajos es técnicamente posible de forma manual, pero implica moverse en un terreno muy, muy complejo. Normativas de protección de datos, derechos de autoría del alumnado, necesidad de consentimiento informado. Y profundas consideraciones éticas y pedagógicas. No parece ser una decisión para tomar a la ligera ni individualmente. Requiere como mínimo una política de centro clara, consensuada, transparente y sobre todo el permiso explícito de las familias para este uso tan específico de los datos y trabajos de los estudiantes. La verdad es que ha sido una semana muy intensa en el grupo. Tremenda. Hemos ido desde trucos prácticos con herramientas como los GEMS o Notebook LM hasta debates cruciales sobre el futuro de la evaluación, pasando por el impacto inesperado de esa integración en Classroom que ha destapado tantas cuestiones legales, éticas y de preparación. Sin duda. La riqueza y profundidad de estas conversaciones demuestran el compromiso de la comunidad educativa por entender y afrontar estos cambios. Esta inteligencia colectiva donde se comparten experiencias, preocupaciones y conocimientos es esencial para navegar un territorio tan nuevo y complejo como el de la IA en educación. Necesitamos seguir dialogando, aprendiendo críticamente y colaborando. No queda otra. Muchísimas gracias a todos los que participaron por compartir sus experiencias y reflexiones. Ha sido de verdad muy enriquecedor seguirlo. Y para cerrar, pues dejamos una pregunta en el aire, algo para seguir pensando cada uno en su contexto. Ante este despliegue tan rápido de herramientas de IA potentes directamente en plataformas educativas masivas como Classroom, que parece ir por delante de las directrices y la preparación actuales, ¿cuál sería el paso más crucial y urgente que como educadores, coordinadores TIC o equipos directivos deberíamos priorizar ahora mismo para gestionar esta situación de forma responsable y coherente con nuestros principios pedagógicos? Una reflexión necesaria, sí señor, para guiar la acción en las próximas semanas. Hasta la próxima.